sirve. Quisiera yo saber cambiar de piso, dejar atrás un sótano más negro que mi reputación, poner visillos blancos, tomar criada. Si luego vienes tú, vestido con mis trajes, a ensuciar mi casa, te acompañan las barras de los bares últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertas de la madrugada. Cuando llegas borracho y te ves en el espejo, la cara destruida, los ojos aún violentos que no quieres cerrar. Si no fueras tan puta, si no fueras tan puta, si no fueras tan puta, si no fueras, si no fueras, si no fueras tan puta, si no fueras tan puta, si no fueras tan puta, si no fueras tan puta, si no fueras, si no fueras, si no fueras tan puta. Podría recordarte que a tus 30 años ya no tienes gracia, que tu sonrisa de muchacho soñoliento seguro te gusta. Es un intento patético mientras que tú me miras con tus ojos de huérfano y me lloras y prometes no hacerlo más. A duras penas te llevaré a la cama para dormir contigo. Como quien va al infierno muriendo de impotencia, cruzaremos el piso tropezando con muebles, torpemente abrazados, vacilando de alcohol. Ignoble servidumbre de amar a seres humanos. Si no fueras tan puta, si no fueras tan puta, si no fueras tan puta.